Por ti, solo por ti, recé una noche, leí un poema, lloré a la luna y vi estrellas que me saludan. Por ti, solo por ti, no sentí vergüenza, al corazón le pedí paciencia que me dejara llorar por ti. Dejé de mentir, dejé de confiar, dejé de reír. Por ti dejé de pelear, dejé de probar y hasta me supe ir. Por ti perdí la cabeza y no sé, aún no la pude encontrar. Por ti perdí hasta las ganas de hacerlo en la cama si no estás ahí. Por ti, solo por ti, recé una noche, leí un poema, lloré a la luna y vi estrellas que me saludan. Por ti, solo por ti, perdí las ganas de desatarme en la madrugada y hacer cualquiera en cama ajena. Dejé de estudiar, dejé de entender y hasta de pensar. Por ti dejé los rencores y malas canciones, dejé de cantar. Por ti mi almohada dejé de abrazar, ya nada pude soñar. Dejé de mirar al cielo porque ya no creo que vuelvas jamás. Por ti, solo por ti, recé una noche, leí un poema, lloré a la luna y vi estrellas que me saludan. Por ti, solo por ti, no sentí vergüenza, al corazón le pedí paciencia que me dejara llorar por ti. Por ti, solo por ti,